Ahora faltaron muchos. ¿Qué estarán haciendo? Condenadotes. No, son salvadotes, ¿ah? ¿Eh? Ok, mis hermanos. Pues bienvenidos, mis hermanos. Esperamos que sea de bendición este lugar. Luego platicamos. También luego platicamos con ustedes. ¿Les parece? Vamos a iniciar, mis hermanos, con el mensaje de este día. Vayan buscando Juan 17, por favor. San Juan 17, versículo 3. Estamos en el mensaje número 5 de la serie La Excelencia de Dios. Y el tema de hoy se llama Los Decretos de Dios. Así se llama. Recuerden que estamos llevando la serie La Excelencia de Dios y estamos hablando de los atributos de Dios. Porque para entender las doctrinas de Dios, las doctrinas de la Biblia, necesitamos conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, las doctrinas de Dios se nos van a hacer muy confusas. Y podemos hasta deformar el Evangelio por no conocer a Dios. Amén. Y estamos viendo primeramente los atributos incomunicables que solamente Dios tiene, nadie más. ¿Sí? Ya vimos que Él es único, Él es un solo Dios, que Él es infinito, que Él es el Creador, ¿sí? Que Él es omnisciente, la presencia de Dios. Todo esto solamente Dios lo tiene, nadie más conoce todas las cosas, nadie más es infinito, solamente Él es Dios. Estos atributos incomunicables son los que estamos viendo, todavía nos faltan unos 3 o 4. ¿Sí? La inmutabilidad, la soberanía, el poder de Dios, todopoderoso, solamente Dios es todopoderoso. Inmutabilidad, Él no cambia, nosotros sí cambiamos de opinión. Hoy estamos contentos, al ratito estamos enojados, Dios no, mis hermanos. Parece como que incomprensible a la mente, ¿verdad? Sabemos que Dios no lo podemos entender así tan fácilmente, apenas las orillitas. Nosotros amanecemos de buenas y a las 2 horas estamos de malas. Cambiamos. Hoy te digo sí, mañana te digo no. Y así cambiamos. Pero Dios no cambia. Por eso es la seguridad de la salvación, mis hermanos. Porque si Él ya te dijo que eres salvo, Él no cambia. Él no te va a decir, pues ya no, siempre no. Hoy eres mi hijo, ya me enojé contigo y ya no eres mi hijo. Si se enoja contigo Dios, entre comillas, te da porque eres hijo. ¿Verdad? Incomunicable, los atributos incomunicables. Y en esta ocasión vamos a ver los decretos de Dios. Nuestro texto dice, y esta es la vida eterna, de San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Queremos que nos hables, que nos instruyas, que nos guíes, que nos ilumines nuestro entendimiento, Padre, que todo venga una revelación hermosa de tu parte y que no se quede solamente en la cabeza sino en el corazón y que pongamos por obra lo que hemos de aprender de ti, mi Dios, ser cada día mejores, Señor, y andar en las buenas obras que tú preparaste de antemano para nosotros. En el nombre de Jesús, usa mis labios, Padre, para ministrar a tu pueblo con poder. En el nombre de Jesús, amén. Que te conozcan a ti, dice esta porción, y esto es lo que estamos haciendo, mis hermanos, conocer a Dios, amén. Decreto quiere decir decisión de un gobernante, alguien que tiene poder, un gobernante. Si un gobernante dice, se hace esto, se debe de hacer porque lo dijo el gobernante. ¿Sí? Pero es un gobernante, en este caso Dios es un gobernante soberano y absoluto. Es la decisión que toma, no tiene que consultarla con nadie. Esto es lo que vamos a ver. Los gobernantes aquí pues tienen que pasar, si toma alguna decisión, tiene que pasar por el Congreso, ¿verdad? Y los diputados, los senadores, y una serie de cosas para aprobar esa decisión, esa iniciativa. Pero Dios no toma consejo de nadie. En este caso, decreto es una decisión de un gobernante, pero un gobernante soberano. ¿Sí? O de una autoridad, dice, o de un tribunal, o de un juez, sobre la materia o negocio en que tenga competencia. Decretar es determinar algo que se llevará a cabo puntual y efectivamente. O sea, no va a tener falla. Si se decreta algo, eso va a suceder. Hoy en día hay gente que decreta cosas, ¿verdad? Yo decreto que voy a ser rico. Lo decreto, lo confieso y lo recibo. ¿Verdad? Y andan por ahí arrastrando la cobija sin dinero y dicen, ¿qué pasó? Me falló el decreto, no tuve fe. Son cosas que se enseñan mal en la iglesia, mis hermanos. Nosotros no tenemos autoridad para decretar nada. Porque el que decreta es el que tiene todo el poder para hacerlo. Y el único que tiene el poder para hacer de lo que no es algo, es Dios. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran, ¿quién? ¿Quién llama las cosas que no son como si fueren? Porque él es soberano y él sí tiene todo el poder de hacerlo. Nosotros no. Y se enseña en muchos lugares, decreta, hermano, decreta sobre tu vida. Sí, sí, hermano, yo decreto que tú vas a ser senador y que vas a tener mucho dinero. Y una casa con alberca y hasta trampolín y tobogán. Lo decreto sobre tu vida. Y allá andan los hermanos decretando. Pero esto solamente lo puede hacer un soberano. Alguien que tenga el poder para hacerlo. ¿Y quién es este? Porque él llama a las cosas que no son como si fueran. Vamos a la escritura, mis hermanos. No creamos cualquier churrumais que nos dicen por ahí. Los reyes en la antigüedad decretaban y decían, esto se va a hacer, y se hacía, y lo sellaban con su anillo. ¿Se acuerdan? Así se utilizaba en la antigüedad de los reyes. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la historia de Esther y el rey Asuero? ¿Han leído el libro? Pero así, en resumidas cuentas, Amán, ¿se acuerdan de Amán? Que era el malo de la película. Amán, el malo de la historia. El rey Asuero, Basti, que fue la primera esposa, la primera reina, y después la sustituyó, corrió a Basti, este Asuero, y luego trajo a Esther como la reina, la nueva reina. Amán, siendo el malo de la película, le dijo, no quería a los judíos porque estaba enojado con Mardoqueo. Mardoqueo era un judío que no se doblaba ante Amán. Amán era un principal, no era el rey, era uno de los principales ahí, con cierto poder, porque el rey se lo daba. Entonces, cuando salía Amán a las calles, todos se inclinaban, todos, pero el único que no se inclinaba era Mardoqueo, un judío. Y decía, ¿por qué? Yo solamente a Dios me voy a inclinar. Y Amán la traía contra Mardoqueo, decía, este me cae gordo porque no se inclina ante mí. Entonces Amán tomó, planeó, confabuló y fue con Asuero. Y pues como andaban en la fiesta, lo convenció. Él dijo, ¿sabes qué? Necesito que decretes esto, porque estos traen un mal contra ti y te quieren contra tu gobierno y X. No, pues sí, tú. Y le dio el anillo. Asuero le dijo, tú decreta y tú haz lo que quieras. Ahí está mi anillo. Amán decretó que los judíos fueran destruidos, que en todos los pueblos, territorios y naciones por ahí mataran a los judíos, y lo selló Amán. Y Asuero no se dio cuenta porque le entregó el anillo, confió en Amán. Mardoqueo, cuando se dio cuenta del decreto, fue corriendo con Esther, llorando y clamando. Entonces, si quieren, vamos a Esther, nada más para leer unos 2-3 versículos, para que se den cuenta. Esther, capítulo 3. Esdras, Nehemías y Esther. En el capítulo 3, versículo 9, dice, eso fue lo que le dijo Amán, si place al rey, decrete que sean destruidos. Hasta ahí nada más. Veamos cómo va diciendo este Amán. Amán se le acercó al rey, ¿sí?, con una mala intención, pero como era muy su amigo, y el rey se creía de él, que sí, que era buena gente, o que estaba de su parte, le dijo, si place al rey, decrete que sean destruidos. ¿Quiénes? Los judíos. En el 10 dice, entonces el rey se quitó el anillo de su mano y se lo entregó a Amán. En el 12 dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo. A cada provincia según su escritura, a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Esta orden de matar a los judíos fue sellado con el anillo del rey, decretó el rey. Aunque el rey no fue el autor literal, ¿verdad? Pero avaló con su anillo, fue decretado y se tenía que hacer así, desaparecer a los judíos. Después que Mardoqueo se enteró, fue y le chilló y estuvo en ayuno y no se vestía y se echaba polvo en la cabeza y hizo un berrinche y todo ahí, porque tenía mucha razón en que iban a ser destruido el pueblo judío. Pero por mano de Esther, Dios tenía ya preparado el salvar a los judíos. Dios siempre tiene sus planes, ¿verdad? Cuando Esther se presentó ante Asuero, nadie se podía presentar ante Asuero si el rey no la llamaba, era un peligro de morir. Y dijo Esther, halle yo gracia delante de tus ojos. Y como este Asuero quería mucho a Esther, le fascinaba, le dio, sí, está bien, a ver, dime qué quieres. Y Esther le dijo, pues quiero que vengas a comer. Lo invitó a comer. Después de que comió, le dijo, ¿qué quieres? Hasta la mitad del reino te daré. Pues quiero que vuelvas a venir, te invito a comer otra vez. Y trae a Amán. La segunda vez le dijo, Amán, ha decretado que todo mi pueblo sea destruido. Y luego Amán se puso nervioso y todo, y se le echó encima a Esther. Y dijo a Azuero, hasta quieres violar a mi reina. Y lo mandó a ahorcar con una horca que tenía preparado Amán para Mardoqueo. Lean el libro, está muy bonito, está hermoso. ¿Sí? Entonces, después que la reina le dijo a Azuero lo que su decreto estaba ocasionando, que iban a matar a los judíos, mandó traer a Mardoqueo. Y Azuero les dijo a Esther y a Mardoqueo, tengan, ahora le dio la anilla a ustedes, porque yo no puedo revocar mi decreto. Porque un decreto, una vez sellado del rey, no se puede revocar. O sea que sí, de cualquier manera los judíos iban a ser atacados. Pero les dijo, pues ustedes decreten algo para defenderse, y les dio el anillo. Por ejemplo, en el versículo 8, capítulo 8, versículo 8, después de que aconteció todo esto que les redacté rápido, que les resumí rápido, le está diciendo a Azuero, a Esther y a Mardoqueo, pues vosotros, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en el nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto es un mandato, es un decreto, ¿eh? Un edicto es un mandato, un decreto publicado con autoridad del príncipe o del magistrado, ¿sí? Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Un decreto, mis hermanos, no puede ser revocado. Y en este caso, como estamos viendo, los decretos de Dios no pueden ser revocados. Un decreto de Dios no cambia. No cambia. Bueno, la historia termina en que decretaron que los judíos se podían armar y defenderse. ¿Sí? Entonces se defendieron y sí murieron muchos, pero no se extinguió el pueblo. ¿Amén? Y entonces el pueblo siguió. Léanlo, está muy bonito. El decreto de Dios es su propósito o determinación, lo que Él ha determinado. Su propósito, lo que Él va a hacer. O su voluntad con respecto a todo lo que ha de acontecer. Y no con respecto a lo que ha de acontecer en el futuro a partir de ahorita, el futuro para nosotros, sino de lo que ha acontecido antes de la fundación del mundo. Dios decretó en la eternidad, sus decretos son eternos. Y nosotros decimos los decretos de Dios, así se llama el tema, los decretos de Dios, pero realmente solamente fue un solo decreto. En una sola exhibición, como les dije. Él hizo de un solo plumazo, escribió todo la historia del universo y de la creación, de la vida y de todo. De un solo plumazo. Pero para nosotros es incomprensible. Para que nosotros lo entiendamos decimos los decretos de Dios. ¿Por qué decretó esto? Decretó aquello. Y vemos tantas cosas, ¿verdad? De la creación, de los hombres, de los animales y muchas cosas. Pero sí, la verdad es que solamente fue un solo decreto. ¿Amén? Nada sucede sin Dios, mis hermanos. Nada sucede fuera de lo que Él ya determinó. Nada sucede fuera de su propósito. Nada. Nadie nace sin Dios. Nadie nace así que diga, Dios, ese nació, mira, no me di cuenta. O nadie muere sin Dios. Nadie se muere antes de tiempo, como se cree comúnmente. Todos se mueren conforme a lo que Dios determinó, conforme al tiempo que Dios decretó. En ese tiempo se mueren. Nos llegó nuestra hora, decimos. Ya le tocaba. ¿No decimos así? Pues sí, sí nos toca. Así lo decretó Dios. Nadie se convierte sin Dios. Se enseña muy comúnmente que el hombre debe de venir a Cristo, ¿no? Y se enseña, ven y haz tu decisión por Cristo. Y haz esta oración. Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Y así se enseña, ¿no? Pero realmente debemos de pensar, de meditar. Si nosotros recibimos a Cristo, o Cristo nos recibe a nosotros. ¿Sí? Porque la salvación es Cristo en nosotros. No la permanencia de nosotros en Cristo. Él nos mete a su presencia, en Él, ¿sí? Pero se enseña así, haz tu decisión por Cristo, mira, ¿crees en Jesús? Sí. ¿Crees que murió por ti? Pues sí, eso dicen. Lo vi la otra vez en una película, que Él murió por mí, y vi cómo lo golpearon y le pusieron la corona y lo crucificaron. Sí, Él murió por mí. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador? Haz esta oración, y se ponen a hacer la oración del pecador. Ya eres salvo, ya eres hijo de Dios. Ya con eso, pues qué fácil. Los mormones confiesan a Cristo, los testigos de Jehová confiesan a Cristo, los católicos confiesan a Cristo, muchos grupos, denominaciones y religiones confiesan a Cristo, hasta los demonios creen y tiemblan, hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces no se trata de confesar a Cristo y decir, sí, te recibo. Es una convicción del corazón, una necesidad de saberte perdido, de saberte perdido y decir, Señor, te necesito. Como cuando vas en un avión y el avión empieza, oh, y todos abróchense sus cinturones. Y ahí, a un lado de ustedes o abajo en el asiento, no sé, hay paracaídas. Ay, yo me agarro del paracaídas. Pero no solamente es agarrarse del paracaídas, es ponérselo, ¿verdad? Cuando sabemos que el avión se va a caer, yo me agarro y me pongo el paracaídas. Este avión, mis hermanos, se va a caer. Agarren sus salvavidas, es el Señor Jesucristo, y no lo suelten. Pero hay mucha gente que no entiende que el avión se está cayendo. Es como un edificio en llamas, ¿verdad? O se está quemando la casa del vecino y tú sales. Oiga, vecino, ¿por qué no sale? Mire, lo invito a salir y pase aquí a mi casa. Aquí está muy cómoda mi casa y yo sé que va a estar bien. No podemos llegar a decirle así, ¿verdad? Necesitamos decir, vecino, su casa se está quemando y usted se va a chicharrar también. ¡Sálgase! Hasta nos metemos y lo sacamos, ¿no? ¡Vamos a salvarlo! Pero si el vecino no se da cuenta que su casa se está quemando, ¿cómo va a querer salir? ¿Cómo va a querer salvarse? Así nosotros, mis hermanos, si no nos damos cuenta que nuestra casa se está quemando, que el avión se está cayendo, que este mundo está por destruirse, que Dios lo va a descargar su ira sobre él y va a condenar a los que no se arrepientan y a los que no vengan a él. Si no nos damos cuenta de esta enfermedad, no vamos a buscar al médico. ¿Sí? Nadie viene a Cristo sin Dios. Nosotros no aceptamos a Dios, nosotros no lo aceptamos, Dios es el que nos acepta, escogidos desde antes de la fundación del mundo, así dice la Escritura. Sí. Nadie, ninguno viene al Hijo si el Padre no le trajere. El Padre es el que trae a los hijos, el Padre es el que los trae. Así que si tú vienes y haces caso y atiendes el Evangelio y recibes esas revelaciones hermosas de Dios, y ay, soy salvo, murió por mí, gracias Señor, y voy a estar eternamente contigo. Perdonaste mis pecados, me lavaste, me limpiaste. Si recibes toda esta revelación, mi hermano, es porque el Padre te concedió la fe. Nosotros no tenemos fe para creer, ni la podemos desarrollar. Es dada, es un don de Dios por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios. Una vez concedida la fe, creemos y venimos a Dios. Una vez concedida la fe, ¿sí? Entonces nadie, por su libre voluntad, viene a Cristo. El libre albedrío es una falacia. El libre albedrío para justificación, mis hermanos. Porque por supuesto que la gente tiene libertad de hacer lo que quiera. Pero su albedrío está sujeto a su carnalidad, a su naturaleza adámica. Su albedrío, que Dios le dio, por supuesto que sí, pues tú haz lo que quieras. Pero cuando quiera hacer algo bueno, no va a poder. Porque su naturaleza caída no lo va a dejar. Entonces su albedrío no está libre, sino sujeto a su naturaleza adámica. ¿Sí, comprendido? Pero para justificación no hay libre albedrío. Porque dice la Biblia, nadie quiere venir a mí. Los llamo y no queréis venir a mí, dice el Señor Jesús. No hay uno bueno, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Mis hermanos, para justificación, para salvación, no hay libre decisión. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Y eso de traer, la palabra es, lo arrastra. Como cuando dice en la cena, fuérzalos a entrar. Ay, no, estás invitado a la cena. Es que tengo que ver mis tractores que acabo de comprar. ¿De noche? Pues las cenas son de noche, ¿no? Es que voy a ver mi hacienda de noche. Y en ese tiempo no había electricidad, ¿verdad? Dije, prendo mi planta ahí eléctrica y voy a ver mi hacienda. No, pues con unas velitas ahí vas a ver tu hacienda. Excusas, pretextos absurdos. Nadie quiere venir a mí. Entonces el de las fiestas, el anfitrión de la fiesta, de la cena, fuérzalos a entrar. Salid por todas partes y fuércenlos a entrar. Así nosotros, mis hermanos, no queremos venir a Dios hasta que Él nos trae arrastrando. Así como los cavernícolas que arrastraban a sus mujeres. Bueno, es lo que dicen, ¿verdad? Así nos trae el Señor. Nadie viene a Cristo si no es porque Dios lo decretó. Nadie nace, nadie muere sin Dios. Aleluya. Para Dios no hay sorpresas. No hay nada que podamos sorprender a Dios. ¡Ay! Híjole, Señor, la volví a regar. Ya lo sabía, hijo. Híjole, pequé otra vez. Ya lo sabía. Yo lo decreté. No que hicieras el mal. Lo decreté permisivamente. Porque esto es algo que debemos de atender, mis hermanos. Dios no es el autor del mal. Esto podemos decir, pues si Dios decretó todo, pues también decretó el mal, ¿verdad? Bueno, decretó permisivamente. No es que sea el autor, porque Dios es santo. No hay pecado en él. Si Dios hubiera decretado el pecado positivamente, entonces no sería santo. ¿Sí? Él no es el autor del pecado. Los actos de maldad no fueron decretados de la misma manera que los actos justos. Fueron actos decretados positivamente por su voluntad y por su naturaleza de Dios, y actos decretados negativamente, permisivos, que es la maldad. Permitió la maldad. Así como cuando se rebeló Satanás, ¿se acuerdan? Él creó a los ángeles con libertad. Y Satanás, por su propia iniciativa, decidió ser como Dios. Se rebeló, se llenó de maldad por su iniciativa. Él, Dios, lo permitió. Y esto de permitir la maldad, dirigirla hasta controlarla, en Job dice que Satanás se acerca ante Dios, ¿verdad? Y dice, oye, ¿de dónde vienes? Le pregunta a Dios. Pues vengo de ahí de andar y recorrer la tierra. Satanás. ¿Qué quieres? Pues suéltame a Job, ¿no? Déjame darle una zarandeada. Está bien, nada más no toque su vida. Y le quitó hijos, le quitó riqueza, le quitó salud. ¡Ay, mi hermano! Hay que leer a Job, ¿eh?, para que nos traiga consuelo. Sí, mi hermano. Entonces, Dios permitió que Satanás hiciera eso a Job. Dios permite, no es el autor. ¿Amén? Porque unos van a decir, entonces Dios es malo. No, Dios es santo. Cuidado con ofender a Dios. Por ejemplo, dicen, pues si es tan bueno Dios, ¿por qué hay tanta hambre en África, por decir? Que aquí en México también hay mucha. ¿Por qué hay tanta hambre en África? Dios dio la tierra ¿para qué? Para el hombre, sojuzgad sobre todo esta tierra, se las doy y vivan y de aquí. No es que Dios no le dé alimento a los de África, por decir. No es que Dios sea malo, entre comillas, para los que lo juzgan así, como para no darle de comer a los africanos, sino que el hombre es tan malo que se queda con los recursos del mundo para unos pocos. ¿Y le quieren echar la culpa a Dios? ¿Sí me explico? Es como, por ejemplo, aquí en México. El gobierno se queda con la mayor parte de los recursos y da las migajas a los pobres, y eso sí, a algunos les llega. ¿Sí? Ay, es que Dios es... Pues si Dios es tan bueno, ¿por qué no le da a los pobres? Pues claro que le dio a los pobres. Todo el mundo es para todos. Todos los recursos del mundo es para todos. Pero unos malos se quedan con todo. ¿Sí? No es que Dios sea malo, es que los hombres son malos. Y se apropian de lo que no es de ellos, sino que lo que es de todos. Porque Dios así lo decretó, que fuera el mundo para todos. Y el mundo puede darle alimento fácilmente a todos, los africanos, los mexicanos pobres, los latinoamericanos pobres. Hay mucho latinoamericano pobre. Es triste ver en Latinoamérica, mis hermanos, el nivel de drogadicción que va en aumento. Y esto es a causa de todo esto de la pobreza. O sea, es un control, un dominio feo. Y los hombres o los jóvenes, a causa de su impotencia, malestar, decepción, pues recurren a las drogas, ¿sí? Y se están muriendo. Dice que los mata en 2-3 años, ya están muertos. Es triste. ¿Por qué el gobierno no pone cartas en el asunto? ¿Por qué las naciones ricas no se encargan de eso? No le echen la culpa a Dios. Los que me escuchan que creen que Dios es culpable de eso, no le echen la culpa a Dios. Es el mismo hombre. Claro, influenciados por Satanás, lo sabemos. Entonces Dios no es el autor del pecado, de la maldad. No, mis hermanos. Arthur W. Pink dijo esta frase: el propósito de Dios afectaba a todo, grande o pequeño, bueno o malo, aunque debemos afirmar que, si bien Dios es el ordenador y controlador del pecado, no es el autor de la misma manera que el autor del bien. ¿Sí? Solamente por su permiso, por decreto y su acción negativa es. Por su decreto permisivo de Dios surgió el pecado, porque sabía Dios que el hombre iba a pecar. ¿Sabía Dios que Satanás, Luzbel, iba a pecar cuando era ángel? ¿Ángel bueno? Sigue siendo ángel, pero malo. ¿Verdad? Cuando era un querubín hermoso, sabía Dios que iba a pecar. Él mismo lo decretó permisivamente. Él no lo ingenió, le dio la libre decisión. Y de ahí nació. ¿Cómo es? Eso no me pregunten a mí, mi hermano. Ya darles detalles de cómo surgió el mal y cosas así. Mejor allá que nos explique el Señor cuando estemos con Él, ¿no? Ahorita les explico lo que dice la Biblia más o menos entendiendo. Entonces, Dios no es el autor de la maldad porque Él es santo. Ahí nos quedamos. Él es santo. Él es santo, no hay pecado. De Él no puede surgir nada malo. Nada malo. Entonces, los decretos de Dios son eternos, mis hermanos. No hay sorpresas para Él. Nada sucede. Dice la Biblia que ni un pajarillo cae a tierra, ¿no? Sin Dios. Ni un pajarito se muere. Ni un cabello tuyo se te cae sin Dios. O sea, sin que Dios ya lo haya determinado así. Nada sucede sin Dios. Cuando se te caen muchos cabellos en el baño, ¿no? Que hasta tapas la coladera. ¿No les ha pasado así? Todo eso ya lo sabe Dios. Él lo decretó así. Entonces, ¿qué? ¿Somos robots? No, no, no. Tú tienes la libertad de hacer lo que quieras. Ve y hazlo si puedes. Tu libertad está sujeta a tu naturaleza. En 2 Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Los decretos de Dios son antes de los tiempos de los siglos. Como hablamos la semana pasada de la elección, que Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Nosotros no nos decidimos por Cristo como lo vimos ahorita. Dios ya nos había predeterminado, ya nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. Ahora cuando venimos a Cristo nos damos cuenta, es que Él me había elegido, por eso creí, por eso creo en Él, porque Él ya lo había decretado y determinado así, según su presciencia que vimos la semana pasada. Entonces los decretos de Dios son antes de los tiempos de los siglos, eternos, mis hermanos, eternos. La existencia o la creación o el universo sin los decretos de Dios sería como un autobús sin chofer. ¿Les gustaría ir en un autobús sin chofer? ¿Cómo se sentirían? Así hasta cruzarían de piernas y le prenden al radio, le ponen sus audífonos. ¡Ay, qué gusto vamos! ¿Sin chofer? Y de noche, ¡ay, sin luces! Bueno, échenle. Bueno, ¿para qué quieren luces si de todo modo no hay chofer, va? Eso sería el mundo, la creación, la existencia, sin Dios, sin los decretos de Dios, sin rumbo, como un avión sin piloto, como un barco sin timón. Ya me puse poeta, ¿verdad? ¿Para dónde vamos? ¿Quién sabe? Hay lo que, como Dios quiera, que sea lo que Dios quiera. Pues sí, realmente sí va a ser lo que Dios quiere, eso sí. Pero nosotros vamos a ciegas cuando no conocemos los decretos de Dios. Pues, ¿qué sucederá mañana? ¿Y qué pasará? ¿Y cuando me muera? Y no sé. Gracias a los decretos de Dios tenemos la seguridad de nuestro fin. ¿Sí? ¿En dónde terminaremos? ¿En dónde acabaremos? Para nosotros los salvos es una esperanza hermosa. Para los inconversos, pues ni siquiera esperanza tienen, mis hermanos. Pregúntale uno, oye, cuando mueras, ¿a dónde vas a ir? Pues no sé, ¿hay algo? ¿Hay algo después? No saben, mis hermanos, ¿verdad? No, le dicen, ¿al infierno o al cielo? Pues ni existe el infierno está aquí. Ni existe el cielo, este es un cuento. Se lo escribieron hombres ahí. Se echaron unos churros de marihuana y se pusieron a escribir ahí. ¿Sí? ¿Eso crees? Dios no le ha concedido creer, mis hermanos. Pero si a ti te preguntan cuando mueras, ¿dónde vas a estar? ¿Por qué? Porque lo creo. ¿Por qué? Porque lo hizo el Señor. ¿A poco sí tú muy...? Yo no, Él lo hizo. Echale la culpa a Él. Él así lo quiso, yo solo me sujeto a su voluntad. Yo ni siquiera quería venir a Él. Yo era un vil pagano ateo. Yo, hablando de mí, no sé si ustedes, perdidos en el lodo, en la oscuridad, en tinieblas. Ni siquiera quería venir a Cristo, pero Él me trajo. Gloria a Dios. Entonces, cuando yo muera, pues voy a estar donde él ya determinó que esté. Cuando yo muera, estaré ahí. ¿Por qué? ¿Por mí? No, no por mí. Yo soy feo, malo. De lo peorcito. Sí. Hasta le digo a Dios, ¿cómo te fijaste en esta cosa? Esta cosa tan fea y mala. Ah, pues es que yo soy bien bueno y hermoso. Por eso, y hago mi voluntad y mis decretos. Yo así lo determiné, así va a ser. Por mi soberana voluntad. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere, porque quiere. Y no hay quien le diga, ¿por qué haces así? A ver. Explícamelo con manzanas. ¿Por qué? Yo soy soberano y hago lo que quiero con lo mío. ¿No se enojaron los jornaleros cuando les pagó lo mismo y unos trabajaron más y otros menos? Y dijo el que los contrató, ¿qué no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿Te enojas tú? ¿No conveniste conmigo por un denario? ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que quiero? Pues sí. Tú me estás siendo justo conmigo porque me diste lo que convenimos. ¿Va? Así haya trabajado más o menos, no importa. Hago con lo mío lo que quiero y como quiero. Así Dios hace con él lo que quiere. Reclámale. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y unos le dicen, ¡ay, qué injusto! ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Le preguntará el barro al alfarero, ¿por qué me haces así? Bueno, a lo mejor le pregunta, pero ¿tiene derecho? Va a decir Dios, porque quiero, por mi soberana voluntad. Porque así lo decreté y lo determiné, es mi propósito y se cumplirá. Así que cuando te preguntan, hermano, y tenemos esta esperanza, ¿a dónde vas a estar cuando mueras? Bueno, yo sí. Yo sí, porque lo creo y así lo dice aquí. Aquí dice así, yo lo creo. Punto. Ah, es que te ves con unos errores y unas fallas ahí. ¿Y qué? ¿Eso qué? Todos tenemos fallas. Y Dios lo sabe, ni modo que no lo sepa. Y estas fallas me las va a quitar Dios con unos buenos azotes, cintolín. Se acuerda mucho de mi hermano Fernando. Con eso me los va a quitar el Señor. Si soy feo, sí. Tengo mucho orgullo, sí. El Señor va a agarrar una hacha. ¡Pum! Y me va a doler y me va a revolcar y voy a llorar, sí. Pero eso no me va a quitar ser su hijo. Si un hijo es rebelde contigo, es grosero contigo, ¿le dices ya no eres mi hijo? No puedes ni siquiera ir ante la ley para que deje de ser tu hijo. Ni siquiera ante la ley puedes ir para que dejes. Oiga, señor juez, quiero que este ya no sea mi hijo. ¿Lo puedes hacer? No se puede, mi hermano. No se puede. Así Dios, no puedes dejar de ser hijo de Dios porque te portes mal. Te va a dar. Eso sí, como nosotros cuando corregimos a nuestros hijos. Cuando ya se pasaron, ándele. Una buena. Y se andan revolcando. Así, ay, luego te andan enseñando. Aquí me pegaste, mire. Y la marca ahí del cinturón, me da todo hinchado y rojote. Ay, mira. Ay, sí, mijito. ¿Así nos hace Dios también? Sí, mijito. Pero era necesario. Pero nunca dejarás de ser su hijo. Porque así lo decretó el Señor. Aleluya. El hombre puede hacer muchos planes, mis hermanos. Muchos. Iremos y mercaremos, ¿no? Dice la palabra. Iremos allá y haremos negocios. Uy. Pero nada sucederá si no está en el plan y propósito de Dios. Nada, absolutamente nada. Así que, si Dios quiere, iremos y haremos. ¿Sí? Si Dios lo determinó, así es, mis hermanos. Así que no es malo a lo mejor desear o hacer planes, oh, me gustaría esto, ¿verdad? Pero no quitemos a Dios del asunto. Dios, pues sí, yo quiero ser doctor y ser un buen doctor y reconocido y tener un buen consultorio y que la gente y ganar dinero. Haces tus planes, ¿verdad? O un arquitecto, no sé. Tener una buena profesión, ser una persona con solvencia y todos estos deseos que uno, planes que uno, por eso estudian, ¿verdad? No creo que estudien así de... Ya no sé. Cuando ya hay uso de razón, ya cuando ya se sabe lo que quieren ser. Pero debemos de incluir a Dios ahí. Sí, Señor, yo quiero ser administrador de empresas. Pero que sea lo que tú quieras, Dios, tú guíame. Si tú quieres, así será, mi Dios. Confío en ti para que tú me guíes. El problema es cuando quitamos a Dios y decimos, yo voy a hacer y hago mis planes, yo puedo con eso y más y cosas así, ¿verdad? Entonces ahí es donde dice Dios, ¿yo qué? Ah, ¿tú lo vas a hacer? Pues hazlo. Ahí me hablas cuando me necesites. Aquí voy a estar. Así te dice Dios. Ah, tú vas y vas a hacer. Pues ve. Córrele, ándale. A ver si puedes. Pero cuando regreses a mí chillando, ¿sabes qué? Te voy a atender. Y aquí estaré para hacerte caso. Porque te amo. Aleluya. Dice A.H. Strong. Un hermano por ahí, no sé quién sea, pero ha de ser el que hizo la concordancia Strong, ¿eh? Dice así esta frase: agradecemos a Dios por cada una de las bendiciones que vienen a nosotros a través de las acciones libres de otros. Pero si Dios no se ha propuesto estas bendiciones, entonces deberíamos de agradecer a estos otros y no a Dios. O sea, yo le doy gracias a Dios por un beneficio que recibí de alguien, ¿verdad? Gracias, Señor, porque eso que este beneficio que Él me hizo fue por ti. Pero si Dios no se hubiera propuesto ese beneficio para mí a través de aquel, si Dios no lo hubiera propuesto así, entonces no le doy gracias a Dios, le doy gracias a aquel. ¿Sí me explico? Las cosas que vienen buenas a nosotros a través de otros es porque Dios las decretó así, mis hermanos. Él las determinó así. Entonces, por ejemplo, cuando se anuncia un predicador y viene el predicador, démosle un fuerte aplauso. Yo acostumbro no pedir aplausos para el mono. Ni quiero aplausos para mí, no. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios por la vida de este hombre que nos está bendiciendo. Porque esa bendición a través de él viene de ti. ¿Sí? Un fuerte aplauso para ti, Señor, por la vida de este hombre. Eso es darle la gloria a Dios, porque él decretó que fuera así. Las bendiciones que vienen a nosotros son decretos de Dios también, mis hermanos. ¿Y los males también? La canción del burro. Sí, hay gente que quiere aplausos. Yo tengo, miren cómo los traigo. Aplausos, como Memo Ríos, ¿verdad? Aplausos. Y ahí andan, ¿qué aplausos para ti? Cálmate, tranquilo, te aloques. Porque esa va a ser tu gloria, no vas a tener más. Esa va a ser tu recompensa. ¿Quieres aplausos? Bueno, te los damos. Confórmate con eso. No nos vemos arriba. Ay. No, quién sabe, a lo mejor es hijo, ¿verdad? Pero le van a dar una cinto lineal. Job 2, por favor. Job 2, a la mitad de la Biblia, más o menos. Atrasito Salmos. Job 2 dice, versículo 8. Y tomaba Job un tiesto es como un pedazo de una vasija, así como un barro, un pedazo ahí, ¿sí? Una vasija rota, un cacho de vasija, de barro. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, después de que le cayó la sarna esta que le causó Satanás, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Y entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Vean qué frase de Job. ¿Qué? ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal no? O sea, cuando hay bendición, aleluya, gloria a Dios, y danzo y brinco, ya, ¿verdad? Pero cuando está la prueba, el desierto, o el castigo, porque dice que todo lo que se sembrare, eso cosechará el hombre, ¿no? O sea, muchas veces son consecuencias, en otras ocasiones son pruebas, en otras ocasiones es formación de Dios. De todos modos duele. ¿Pero qué? ¿Recibiremos nomás lo bueno? ¿Las puras bendiciones? Ay, sí, Dios, ahora sí. Te quiero mucho, Señor. Te amo. Hasta con la bocota y te expresas y te explayas. Dios te ama. ¿Y cuando está el dolor? Sí, te amo. Te amo, Señor. Te amo, tú sabes. Pero hoy no voy a la iglesia, ¿eh? Ni voy a leer, ni voy a orar. Pero sí te amo, ya sabes. El mal no lo recibiremos, dice. Vean a Job, qué integridad. ¿Qué hombre así que dice, yo ya estuviera ahí chillando? Bueno, Dios sabe, ¿verdad? Pero sí, cualquiera de nosotros ya estuviéramos, ay, me duele, quejándonos. Por tantito, Job, sus hijos, tenía 10, y los 10 en una sola exhibición. En un solo plumazo se los echaron, se los echó el diablo. Con permiso de Dios, ¿verdad? Sus animales, sus tierras, su riqueza. Y luego, encima, su esposa ahí, burlándose de él, ofendiéndolo, escarneciéndolo. Y luego llegaron otros amiguitos por ahí a decirle, además si que hiciste algo mal. Búscale, búscale, tienes un pecado oculto que se me hace. Sus amigos escarneciéndolo, ay, mis hermanos, o sea, la verdad, Job no se la acababa. Y en todo esto dice, no pecó Job con sus labios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Dios por siempre. Ay, ay, decir así, mi hermano. O como cuando estaban apedreando a Esteban. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Lo harías? Que te estén dando unos piedrazos por ahí. Señor, no les tomes en cuenta. Uy, ese pecado. No, que arrastrado y chillando, ¿qué? ¿Sí o no? Bueno, yo pienso por mí, a lo mejor tú no, tú sí eres valiente de esos recios. ¿Qué pues? ¿Recibiremos el bien nada más? No, mis hermanos. Él determinó el bien, sí. También determinó el mal. El mal para nosotros. Porque todas las cosas nos ayudan a bien. Nosotros las vemos mal. Pues nosotros vemos y nos duele, claro, no nos gustan, claro que sí que no nos gustan. Son cosas buenas que parecen malas a nuestros ojos, pero para Dios no son malas, son las necesarias para formarte a la imagen de Jesús. Cuando nos paremos en esa roca poderosa de que Dios quiere hacernos a su imagen, mira, las pruebas, los dolores, las aflicciones, no nos van a tirar. Va a doler, sí, pero no nos van a tirar ahí de, ya. Bueno, nos van a doblegar hasta decir, Jesús, pues tú hazte cargo, yo no puedo más. A él sí nos van a doblegar. Ya no puedo más, hazlo tú, ya. Me rindo. Ahí es lo que quiere Dios, que te rindas. Como uno cuando se está ahogando, ¿verdad? Y está ahí pataleando y manoteando y el salvavidas espera que no. Bueno, hay una historia por ahí. Hasta que no se mueva tanto ya que esté medio, como que ya. Entonces ya se mete el salvavidas y lo saca. Oye, ¿por qué no te metiste? Lo sacaste, ves que se está ahogando. ¿Por qué te esperaste? Bueno, es que si me meto, ¿qué tal si me da un golpe? Y nos ahogamos los dos. Dios no, ¿verdad? Dios lo saca ya. Pero así fue, así es la historia hasta el salvavidas. Me esperé hasta que ya no tuviera fuerzas para sacarlo. Así es Dios, no quiere tus fuerzas. No quiere tus fuerzas, mi hermano. No las quiere, no las necesito. Yo haré en ti lo que he determinado de ti. Yo haré, ¿quién hará? Él, yo no. ¿Para qué le estorbo? Como cuando decimos, ayúdame, Señor, ¿verdad? Ayúdame. ¿Quieres que te ayude? ¿En qué te ayudo? ¿Le agarro de este lado? A ver. Tú agárrate de allá y yo me agarro. ¿Y qué? Más de una mesa, ¿no? ¿Cuánto te ayudo, hijo? ¿El 30%? ¿El 20%? ¿El 50%? ¿El 90% te ayudo, hijo? No, a Dios no le pidas ayudas. A Dios dile, hazlo tú, Señor. Yo no participo, hazlo tú. Yo solamente me dejo. Y donde al son que me toques, bailo. Nada más, donde me pongas estoy, lo que quieras que haga, hago, tú, haciendo tú en mí lo que es agradable a ti. Ay, cuando caemos ahí, mis hermanos, vamos quitando un poquito de nosotros, porque somos ufanos y orgullosos y decimos, yo puedo, ah, tú puedes, pues Dios no está en el asunto. Mientras digas yo puedo, Dios no está en el asunto. Por eso la filosofía, la psicología y la iglesia y el evangelio no se llevan. Porque la psicología te dice, tú puedes. Échale ganas. Levántate. Con tu esfuerzo, con tu fuerza de voluntad. Solo es cuestión de que te decidas. Tú eres campeón. Échale, mijo. El que quiere puede. ¿Sí? Así, eso es la psicología. Por eso es contraria al evangelio. El evangelio te dice que Dios pone fuerzas donde no hay ningunas. ¿Sí? Él dice que levanta al caído. No que levanta al que está, no, al que ya está derrotado. Dios quiere que te ven, que te derrotes y que digas, ya no puedo más, Señor. Entonces Dios dice, ahí voy yo. Voy a pelear esta batalla con mi fuerza, no. Pues peléala. No, Señor, tú peleábala por mí. Ah, entonces sí, hazte un lado. Hazte un lado y contempla lo que voy a hacer. Entonces Dios obra, mis hermanos. Eso es. Eso es, mis hermanos. ¿En qué estaba? En Job, ¿verdad? ¿Recibiremos entonces nomás el bien o el mal? Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que amamos a Dios. Los que no aman a Dios, pues van a decir, este es Dios es injusto, mira cómo me tiene. Los que no aman a Dios, pero nosotros como lo amamos, decimos, Señor, bueno. En vez de decir, ¿por qué? Decimos, ¿para qué, Señor? ¿Por qué me va así? ¿Para qué, Señor? algo estás haciendo conmigo. Vienen bendiciones futuras. Cuando me des estas bendiciones que tienes preparadas para mí, voy a estar maduro para no hacer cosas indebidas, porque ya me has madurado con las pruebas. Para eso es, mis hermanos. Así que te está dando duro es porque viene una bendición mejor. Y si no, sea Jehová bendito, de cualquier manera. Los decretos de Dios son llamados sus consejos. Ya vamos acabando, ¿eh? Los decretos de Dios son llamados sus consejos. Esto es para denotar que son extremadamente sabios y santos. Sus consejos. Salmo 104 dice, yo se los leo. Salmo, no más pongan atención. Salmo 104, 24 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Decretó, se cumplió su voluntad en la tierra. Y dice David, hiciste todas estas cosas con sabiduría conforme a tus decretos, conforme a lo que tú te propusiste. Es hermoso, es sabio esto que hiciste. ¿Sí? Por eso los decretos de Dios son sabios. En Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Para que la multiforme sabiduría de Dios, mis hermanos. Dios hace sus decretos sabiamente. Dios no se despega de sus atributos. Si Él decreta algo, lo decreta con santidad. Lo decreta con poder, lo decreta con misericordia, lo decreta con justicia. Es su decreto, como les digo, es eterno y siempre ha sido un decreto justo, santo, con misericordia, con amor. No se separa de ningún atributo Dios o no se separó cuando decretó todo. Los decretos de Dios son llamados también su voluntad para demostrar que Dios no está sujeto a nada ni a nadie, sino que actúa según su propio deseo. Esto habla de su soberanía. Dios en sus decretos actúa según como Él quiso. Como Él quiso y así se va a hacer. ¿Sí? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Así dice Romanos 11:34. ¿Quién le aconsejó a Dios? A ver, hazle de esta manera, Señor. ¿Vas a hacer al hombre? Mira, hazle así para que te salga mejor y le pones aquí cinco dedos, no le pongas seis, ponle cinco, y si le pones una nariz con dos orificios y cosas así. ¿Quién le dijo a Dios? Nadie, lo hizo como Él quiso. Isaías 40, verso 13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿Quién? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿Quién le enseñó a Dios? ¿O le mostró senda de la prudencia? Nadie, mis hermanos. A Dios nadie le dijo cómo hacer nada. Él no tomó consejo con nadie, sino con Él mismo. ¿Se acuerdan cuando leímos y hablamos de la Trinidad? Que dijo Dios, descendamos y confundamos. Antes de eso dijo Dios, hagamos al hombre. Quiere decir que le dijo a alguien, ¿no? A lo mejor a este sí le pidió consejo. Hagamos. Vamos a hacer al hombre. Hagamos al hombre. No que solamente lo hizo Dios porque dice hagamos. Como que suena raro, ¿verdad? Dice el hombre, aquí el hombre es como uno de nosotros, conforme a nuestra imagen. Recordemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, entre ellos. Pero es un solo Dios. Es un solo Dios. Un solo Dios formó y hizo la creación y decretó y todo. Pero el Padre con el Hijo siempre han coexistido, son eternos. El Padre es Padre desde que el Hijo es Hijo, siempre, eternos, y entre ellos sí se consultaron, ¿sí? Y el Espíritu Santo, por supuesto, pero es un solo Dios, algo que se me funde el fusible, la verdad, a mí se me funde, pero así es, así está en la Biblia, y lo creo, y no discuto. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, esto también lo declaró Job. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Esto, mis hermanos, nos debe de causar seguridad, consuelo, esperanza y confianza. Tener un Dios tan poderoso que decreta lo que ha de suceder sin falla, nos debe de causar una confianza y una esperanza, un consuelo, no temor y no quejas y decir, ¡ay, Entonces, si él decretó algo que no me gusta, así va a suceder, aunque no, pues sí, así va a suceder, aunque no me guste. Pero eso nos debe de causar confianza de tener un Dios con esas capacidades. Porque casi siempre a nosotros nos gusta buscarle el lado malo, el lado negativo de las cosas. Veamos el lado positivo. Pues sí, nos va a dar, pero nos va a hacer a la imagen de Jesús. Nos va a llevar ante su presencia. Vamos a estar siempre con él. ¿Nos salvó? Bueno, los que ya lo salvó y a los que no, los va a salvar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo decretó así. Confianza, mis hermanos, en Dios. Esperanza. Porque si él dijo algo, se cumplirá. Si él dijo algo, se cumplirá. Y dijo el Señor Jesús, voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Imagínate si Dios fuera así de que, pues ya siempre no. No acabé de hacer las moradas, así que ya ni vengan. ¿Qué esperanza? ¿Qué consuelo? ¿Qué fe? Nada, ninguna. Pero como tenemos este Dios que dijo algo y se hará, tenemos plena confianza en que estaremos con Él. Terminamos con nuestro texto, Romanos 11:33. Romanos 11:33 dice, ¡oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 139:6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Sí, mis hermanos, nos esforzamos en tratar de entender a Dios, ¿verdad? Y por más que le buscábamos y decimos, así es. Y le quieres platicar a otra gente, ¿verdad? De tu Dios, de la magnitud de tu Dios. Ni tú mismo lo puedes explicar. Es tan grande que conocemos algunos aspectos de Él, sí. Algunos aspectos. En la orillita, en los bordes de Dios. Alto es, no lo puedo comprender. Es un Dios incomprensible. A ver, explícame cómo hizo el mundo. Dice que de la nada hizo las cosas. ¿Sí? Porque él llama a las cosas que no son como si fueran. Explícamelo. No sé. A ver, explícame científicamente la Trinidad. No puedo. Pero sé que es porque lo creo. A ver, cómo, explícame el nuevo nacimiento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, ¿sí? Pero no sabes ni de dónde va, ni de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo el que es nacido de nuevo. ¿A poco mucha paz? ¿A poco mucho gozo? Pues sí, yo siento dentro de mí, sí, estoy tranquilo. A ver, explícamelo. Son cosas inexplicables, mis hermanos. Pero Dios ha obrado y Dios nos ha dado testimonio. Y así son, porque lo vivimos. ¿De qué es? Es. ¿Cómo es? Ay, sí, no te puedo explicar. Mejor arrímate a Dios. Mejor acércate y ruega, pide a Él para que te dé lo mismo que me ha dado a mí. Y Él lo hará, porque dice que Él no desecha a nadie. El que a mí viene no le echo fuera. Así que vamos a Cristo. Vamos a Cristo. Amén. Vamos a despedirnos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra anunciada en esta mañana. Como gusten, si quieren pararse, es igual. No hay problema. La posición, perdóname, Señor, ahorita sigo platicando contigo. La posición para la oración es importante. Hay una frase por ahí de un hermano que decía, la adoración verdadera es la postración del alma ante Cristo como Dios. No me acuerdo de quién, John Owen, me parece. La adoración verdadera es la postración del alma ante Cristo como Dios. Si estás parado, acostado, hincado, como estés. Pero esa postración de tu interior, mi hermano. A veces los religiosos quieren, no, es que debe ser parado y firmes. No, es que debe ser hincado. Quítate de esas cosas, postra tu alma. Así que si te quieres parar, hincar como quieras, pero que tu alma es la que de veras esté adorando, mi hermano. Aleluya, no se preocupen. Padre, te damos gracias, mi Dios. Regreso a la conversación esta que teníamos. Perdóname por interrumpirla, mi Señor, pero te damos gracias por todo lo que nos das. Tus bendiciones, tus pruebas, tus males. Sí, los recibimos también, mi Dios. Y sabemos que tú estás obrando todas estas cosas para bien, porque nos quieres formar a la imagen de tu Hijo Jesús. Y eso es fabuloso. Es una imagen súper hermosa. Gracias, mi Dios. Sigue manteniéndonos como hasta ahora, con este interés por buscarte, mi Dios. Revélanos cada día más tu palabra para que la pongamos por obra. No ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Pero sabemos que no están en nuestras fuerzas, están las tuyas. Y las tuyas en mí harán lo que te agrada a ti. Padre, bendice a mis hermanos, bendice su economía, bendice sus bolsillos, bendice sus vidas. Donde quiera que estén, que reflejen a Cristo, mi Dios. Donde quiera que estén, que se acuerden siempre de ti, encomendados a ti. Siempre, mi Señor. Bendíceme a mí también, mi Dios. En el nombre de Jesús nos despedimos. Amén.